colores va llegando el carnaval. Cuando retumba la tierra, cuando el sol sale a bailar, todo se vuelve alegría, pues ya llega el carnaval. Carnaval, carnavalero, carnavalito, carnaval, carnavalero, hechicero, todo el mundo a bailar.